Siga escuchando Monumental, Monumental, Monumental, Monumental, Monumental, Monumental. Transmitiendo desde San José, Costa Rica, desde los estudios de Central de Radios, usted escucha la radio de los grandes acontecimientos, TIRM, Radio Monumental. Sus mensajes a Noticias Monumental también los puede hacer llegar por medio de nuestra línea de WhatsApp 89-935-935. Noticias Monumental, el noticiero número uno y de mayor tradición en Costa Rica. Participe y gane con la campaña navideña de COPE Alianza. Utilice los servicios de la COPE y reciba acciones electrónicas. Como premio mayor, dos Toyota Yaris híbridos 2024 y muchos premios más. Son dos ganadores y se lo pegan si su acción electrónica es igual al número y serie del premio mayor del corto navideño. Consulte sus acciones electrónicas y reglamento en copealianza.fi.cl. Domingo 17 de diciembre del 2023. ¡Los esperamos! Que el amor arranca. Ya se va el fandango. ¿Lo quiere escuchar o lo quiere vivir?